swag, oh, oh, oh, oh. Preparen mi ropa, tranquila, sin apuro. Los de la NASA, estamos en la casa. Sigue. Dale, mueve, como tú lo haces. Dale, mueve, como tú lo haces. sale mi cabeza.